Jóvenes Radio Escucha, siendo la hora cualquiera, de un día cualquiera, del mes cualquiera, del año cualquiera, comenzamos este programa y piloto 0.0.0 de este gran programa llamado Estación Espacial. Me encuentro junto a mi amigo Frank Kramer y junto a mi amigo Lalo Aguilar para ponerle todo el empeño, toda la fuerza y toda la sapiencia que entrega solamente los espacios conocidos como La Logia Negra, Actualidad, Música en Estación Espacial. Amigo Lalo. Bienvenidos todos acá a este nuevo espacio, a esta nueva esfera, a este nuevo planeta fuera de todo esto, pero dentro de acá mismo, con música, como decía el Alvarito, con noticias, de todo un poco. Ahí vamos, chinculajote y viendo qué pasa. Compañero Franz, ¿qué dice? Yo también quiero saludar a la gente que hoy día nos está escuchando, también quiero saludarle a ustedes y agradecerles que estemos acá, que tengamos este espacio donde podamos difundirle a la gente, hablar con la gente, acercarnos a la gente, y ojalá que este primer programa alguien lo escuche. Lo único que pido. No se olvide, señora, señorita, caballero y varón, Estación Espacial, parlamentos sinceros y buena música. Estamos en Estación Espacial. Mr. E, M-O-S-H, Mr. E, M-O-S-H Mr. E M-O-S-H Mr. E M-O-S-H Mr. E Mr. E M O S H Mr. E M O S H Mr. Lopez Mr. T Buen tema. Muchos recuerdos con ese tema. Estos eran los mexicanos de Plastilina Mosh tocando Mr. P. Mosh. Buena canción, lo van a poder encontrar en la página de Facebook. Véanse y van a estar todos los videos de las canciones que estemos tocando. Además de las importantes informaciones de la Logia Negra, que más rato va a estar. Oye, va a estar buena la Logia, va a estar muy bueno. Yo lo preparé todo el día. También van a estar los temas que son relevantes y son importantes para la totalidad de nosotros. Claro que sí. Lo va a contar aquí. Ya que estamos con la actualidad de esta semana, han pasado varias cosas, semana muy muy interesante y rara. ¿Qué pasa en la policía, en los carabineros? ¿Quién manda al final? Están locos. ¿Qué pasa con el agua acá en San Felipe, en el Valle? Sí. Metro también. El metro 500 mil personas en la calle sin poder llegar a sus hogares, reclamando. Y ahora encima no pueden ir con ningún, sí, desde ninguna octubre, maleta que supere ciertas medidas. ¿Qué pasa con la gente que viaje? ¿Qué pasa con la gente de patronato? ¿Qué pasa con los que somos de provincia y vamos a comprar para allá y tratamos de, claro, llegar con lo que más con lo que más económico, tratamos de venir con nuestras bolsitas y resulta que ahora no podemos andar en metro? ¿Qué pasa que nosotros pagamos el Transantiago? Claro, que lo financia al final, ¿no? Somos nosotros. Sí, nosotros que pagamos todo el pato de este famoso Transantiago. Lo más fácil es prohibir, ni siquiera hay una alternativa. Pasa igual con las bicicletas. ¿Por qué no poner un carro con un metro para las bicicletas? Simplemente lo prohíben. ¿Qué es lo que prohíben los negros? El otro día escuché algo bien interesante. Estaban hablando de este mismo tema sobre el tamaño de los bolsos. Y un comentarista de un noticiario dijo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de contrabajo? Van a tener que andar con la cuestión en el hombro. Y lo dijo el tipo lo dijo en el aire, así como indignado. Lo encontré rescatable y vale la pena señalarlo, porque claro, hay personas que van a estudiar con lo que pueden, con maqueta, etcétera, tampoco pueden llevarla. O la gente que va a comprar para tener su negocio local en ciudades pequeñas o provincias, claro, tampoco te van a hacerlo. Una mamá con su coche y no sé, comprando. Claro, lo de los coches. Se supone que ahora la mamá tiene que tomar al niño en brazos, independiente de que el cabro chico esté durmiendo o esté hecho, y tiene que pasar el coche por otro lado. Lo encuentro, si no es plegable, tiene que meterle el coche por otro lado, en vez de tomarlo, levantarlo, no. Entonces, claro, ¿hasta dónde llega, hasta qué punto llega la realidad de la situación que están planteando ellos? O sea, está bien que quieran descongestionar, pero también hay un poco de criterio, un poco mal criterio, porque si... No todas las personas tienen la misma realidad, entonces tienen que adecuarse a la realidad de las personas si son un servicio al final. Eso es lo que pasa, es un servicio. Entonces, y el más importante, el más usado en Santiago. O sea, además, si de... me dice, yo jamás me hubiesen preguntado cuánta gente viaja en metro de 6 a 7, jamás hubiese dicho que claro, pues, sí, no. En una línea. Aparte que los problemas de congestión no son generados porque mucha gente usa el metro, eso me parece estúpido. Es porque el servicio, desgraciadamente, está siendo sobrepasado. Entonces, los que ofrecen el servicio tienen que encontrar las soluciones para que no pase esto. No basta con echarle la culpa a la gente o limitarle a la gente el uso del servicio. Claro. Yo creo que... Es difícil también manejar una... Sí. O guiar a una empresa que al final... transporta ese volumen de personas. Y aparte son empresas que es difícil, se limitan y cálculo. Se acabó. ¿Cómo prever este tipo de cosas? O sea, claro. ¿Sirve en este caso un plan de contingencia? ¿Sirve realmente? No, yo creo que... O sea, estamos pensando, son 5 veces el Estadio Nacional lleno. El metro colapsa y no hay solución. No hay solución, imposible. No hay solución. Difícil la cosa ahí con metro. Claro, y está tan como arreglada, sobrearreglada, como que los tramos están... Yo creo que funciona muy bien porque lo han estructurado para que funcione así, pero una parte falla y colapsa. Sí. Y eso, y no hay más otros medios que te faciliten la llegada a lugares lejanos, por ejemplo. Pero yo creo que el problema está en que toda la gente vive en Santiago. Yo creo que la gente tiene que emigrar de la ciudad y tiene que pasar el concepto como antes, que la gente del campo miró a la ciudad, ahora tiene que ser lo contrario. Y creo que ahí está la solución de todos los problemas. Y que se levanten a diferentes horas. Hay, bueno, que preguntarle, claro, metro colapsa. Pero hay que preguntarle también a la gente de campo si quiere que llegue la gente a Santiago. ¿Cómo? Ah, quiero preguntarle a las 7 familias. Aparte que dicen horas puntas. ¿Qué horas son las horas puntas? ¿Las 8 de la mañana? Puta, ¿para qué salen todas las 8 de la mañana? Sí, es que los alumnos, por ejemplo, deberían entrar más tarde. Claro. Hay que tomar ejemplo en otras ciudades o países que también están súper poblados, en Sao Paulo, en Río, en otras partes en China, tienen ingresos como ciudad parcializados. Uno a las 7, otro 7:30, 8, ya sea estudio, trabajo, servicio, exacto, lo que sea. Y bueno, y por en eso... la salida también, entonces, todo funciona, van un poco más ordenados. Claro. O sea, no es una masa gigantesca de gente que sale una hora o entra. Por eso que en provincia se vive mejor, porque en las liebres y en las pumas esas media desbaratadas, uno puede meter ahí, pero la que venga ahí, claro, colocar cajón ahí. Oye, pero el nombre puma es medio ostentoso para el tamaño de las máquinas y la calidad, claro, de las máquinas. ¿Es puma realmente? No, yo sé. Pero aguanten las cromis de provincia, que de Startalite y todo, siendo de quinta mano, igual funcionan, igual le ponen a la gente y no cobran tanto. Por pegarse un pique de aquí para allá, igual cobran como 400 pesos, pero que igual es asequible para gente que vive en lugares lejanos a la ciudad central dentro de la provincia. No, yo creo que es un medio súper eficiente para la comunidad, pero debiesen estar en un poquito mejor calidad las micros. Sí. Yo viajo todos los días, o sea, no todos los días en micro, ¿vale? Bicicleta. Sí, pero no va a llegar usted en bicicleta de San Felipe a Los Santos todos los días de su trabajo. Sí, claro. No, una señora que va con los niñitos de 7 años. Pero podría ser mixto. Dentro de la ciudad me parece razonable ocupar bicicleta. Sí. A mí me toca hacer. Pero hay que pagar el sacrificio de la bicicleta en invierno, eso debo decir. Sí. Hay que estar muy bien equipado para ser un ciclista de invierno. Y una sacada de cresta ahí. Y en San Felipe. Una sacada de cresta al asfalto en invierno, con frío. Te la encargo. Y si te caen justo los guantes. Claro. El codo pelado con 0 grados, no pasa nada. Oye, pero por ejemplo, los ciclistas, poniendo el tema de los ciclistas, ellos tienen que cumplir con ciertas normas de la ley, ¿no? Como vestimenta adecuada. Que yo sepa, no hay algo. O no, yo no ocupar reflectores. Yo no sé si será exigencia, ¿no? Pero parece que es por la vocación, o sea, por decisión del ciclista si quiere llevar reflectante o cosas. En algún minuto de la historia en Chile sí tuvo legislación respecto a los ciclistas. De hecho, tenían patente. Claro, tenían patente. Tenía que sacar un permiso para como para. Tenía que estar atrás. Bueno. Sí, claro, había como un. Permiso para andar en catanga. En catanga. Claro. Y hay que tener cuidado con los pacos, porque ahora le pillan los pacos. Pero siempre, como dice, cada hombre tiene su precio. Ay, ay, ay. ¿O no? De una u otra forma, colega. Cada hombre tiene su precio. Y ahí yo creo que el policía es sobornado aquí. Sobornable. Prendemos por ello. Sobornable. Prendemos. Clin, clin, clin, clin, clin. Se acabó. ¿No? Aquí queda. Basta. Ya. Está bueno. ¿Qué les parece si escuchamos un tema? A ver. Ya, yo les voy a presentar un tema que es de Human Tetris. Ya. ¿Está bien? Sí. Y el tema se llama Think I Don't Need. Ay, ay, ay. ¿Les parece? Vamos. Ya, vamos. Dale. Con eso entonces. They want me like summer sun. talk to me only when we drove outside the sun. And I'm so fed up with me, oh, don't try to hold me now. Decirle, colega, qué buena intro que salieron. Oh, yo se la preparé toda la semana para esta sección. Que fabuloso, me encanta. Fabuloso. Tengo que recordarle a la gente que estamos aquí con mi buen amigo Lalo Aguilar, que va a estar a cargo y comandando los temas de... Piloteando. Exactamente, piloteando. Qué buena palabra. Va a estar piloteando nuestros temas de misterio y cosas no tan... comentadas, pero a mí me producen una sensación muy agradable. Frank Kramer en los controles les podrá decir que le produce a él, pero a mí me producen sensaciones sumamente intrigantes los temas que me expuso recién. A mí me produce miedo a lo desconocido. Upa, papá. Oye, una sensación en la guata un a poco todos. Extraña. ¿Ah? A todos, yo creo a que todos. Ese... Todos los que hemos visto un fenómeno extraño en el cielo nos hemos dado cuenta de esa sensación, ¿no? Todos los que han sentido un escalofrío en la espalda. Ese hormigueo, esa ganas de... Todos los que se han sentido... Claro, esa sensación cuando de repente llegas a tu casa, estás piola y de repente te sentís tan observado. Sí. Algo raro puede estar pasando. Algo está pasando. Joven Lalo. Vamos a partir ahora con lo más comentado del día de hoy entre nosotros. La psicofonía maldita. La psicofonía maldita. Psicofonía maldita. Bueno, recordando que la psicofonía son grabaciones donde se cola de alguna manera audio que no debería ser. Exactamente. Ya, voces, ruidos, sonido, frases. Y cualquier cosa que tenga algún sentido para la causalidad que está provocando la persona. Por ejemplo, si entráis a un cuarto y empezáis a invocar con tus sensaciones algo paranormal, es muy probable que pase algo ajeno a tu comprensión. Claro, va por ahí lo que es la psicofonía, este fenómeno, que en este caso, la psicofonía maldita, llamada así por algo que pasó en España, en donde un chileno justamente es protagonista de una sesión de psicofonía. ¿Hay un chileno metido en un integrante de la embajada de Chile en España? Don Germán participa de esta psicofonía, 10 minutos que graban, vuelven y escuchan lo más escalofriante de la vida, en donde se escuchaba claramente Juan te mataré. Claramente. Juanito te mataré. Claro. Porque hay un chileno. Claro. Bueno, dentro de toda la risa y todas las bromas, igual Alexis, es un. Te mataré. Tiene que ser una sensación tremenda. Dejar una grabadora en una situación, en oye, un pero lugar, en algo. Dijeron así como, oye, vamos a dejar una grabadora aquí, a ver qué pasa. Y sí, se fueron. Sí, es que en la psicofonía tú estás buscando eso precisamente. Claro, si tú vas a un lugar donde se supone que hay alguna presencia o hay algún indicio de que algo raro está pasando, hay personas que son interesadas en estos temas, así como hay otros que van a jugar baby los domingos a la esquina. Estos gallos van con su grabadora, se juntan y producen, tratan de captar algún dato que sea más un dato mayor a ver un fantasma, a presenciar algo, sino que a grabar, a tener un material duro, por así decirlo. Es como ir a la playa con un detector de metales. Entretenido sería eso. Entretenido, imagínate, claro, y vaya un día. Hay que ir al desierto, man. Y la mala suerte, lo que nos está contando Lalo, es que pusieron, claro, estaban haciendo esta psicofonía y resulta que Juanito va a poner la grabadora y se escucha. ¡Juan, te vamos a matar! Claro. Dentro de todas las risas tiene que ser espeluznante. Claro. Terrible. A tal punto que Juan... Yo voy a Juanito, buscar aquí, a ver. John muere a los días. Y obviamente como la psicofonía le decía más adelante que se escuchaba la voz de un hombre diciendo me ahogo, pero a la vez pedía agua. Y así mismo murió... Juanito. Pidiendo agua. Envolvido en el alcohol. Y Don Germán guardó esa grabación, juró nunca mostrarla, pero liberó los primeros minutos. ¿Pero bajo qué circunstancia murió Juan? El chileno. ¿Murió ahogado? Ahogado. Sí. Sí. Como con falta de aire. Ahogado en sus fluidos. Sí. Lo único que puedo decir. No fue claro, las psicofonías son un recurso bien, bien especial porque, bueno, como les contaba hace un momento, era. Ahí lo tengo, no. Perdón, tuve un problema técnico. Un problema de 10-4. Yo lo digo, no sé si lo captaron ahí en su radio, claro. En su equipo, pero hubo una manifestación. Bueno, sí, como les decía hace un momento, hay psicofonía bastante importante. La que nos dice Lalo es una de las psicofonías más que llama más la atención porque resulta que se escucha muy claro. En un momento más, el comandante de los controles, que es mi colega Frank Kramer, va a reproducir un parte de esta psicofonía, pero se escucha muy claro. Yo he tenido la oportunidad de poner una grabadora y invocar espectro a través de, no sé, pues canto. Hay muchas formas. Se puede dejar. Una de las formas más conocidas es reproducir el sonido. No sé si alguno de ustedes, chiquillos, me puede ayudar. Ese. Yo lo tengo, mire. Aquí lo tengo, mire. Ese sonido es un sonido ridículo. Bueno, ese sonido como de tierra, no sé cómo se llamará. Es un sonido que logra percibir esta... El siseo de la tele. Claro, el siseo... Claro. Ruido blanco se llama eso. ¿Ruido blanco? Sí. Como la película del aro, una cosa así. Exactamente. Ay. Ese sonido, si tú lo colocas en espacios donde se sabe que hay presencia extraña, se saben que suceden cosas, es un sonido base que sirve para después capturar y filtrar estos audios, estas psicofonías, que a veces son sorprendentes. A mí me ha tocado escuchar de psicofonías que han sido grabadas en lugares, he estado presente en los lugares, y de verdad que se te paran los pelos. Es una sensación bastante, para mí, bastante simpática, bastante sí. Curiosa, bastante, no sé. Mira, aquí yo le tengo una grabación. A ver, vamos a ponerla. La duda que da esto es que obviamente, bueno, y desgraciadamente es súper manipulable toda esta información, por ende pierde la seriedad que a veces amerita, porque hay situaciones, hay psicofonías bastante especiales en las cuales han podido reencontrar o solucionar problemas o trancas mentales personas que han tenido accidentes súper crudos y familiares han podido curarse gracias a este tipo de psicofonía. Claro que da la risa, claro que da la intervención, porque es un tema muy, muy manipulado, muy manoseado, por así decirlo. Porque es súper fácil grabar algo y editarlo. Pero hay casos que realmente sorprenden, como el que nos contaba el Lalo. Sí, impresionante, ¿eh? Ahí está. A medio mío. Voy a parar. Ahí nomás. Ahí nomás. Sí, esta me da más miedo, pero. Ay, gran, qué buen programa. Gran, sí, con Patricio Dañado. Sí, un gran programa. Gran, yo debo decir que esto en honor. Buen programa. Buenísimo. En los 90, uno de los mejores. Sí, sí, definitivamente. Sí. Ojo, que les voy a tirar un dato. En PortalNet, usted, en el buscador de portalnet.cl, usted coloca OVNI, programa OVNI, y están todos los capítulos en DVD. Si es que los quiere grabar o los quiere guardar, buenísimo. Usted en portalnet.cl se mete en el buscador, coloque OVNI, programa OVNI de TVN. Y le van a aparecer todos los programas y están particionados en DVD, donde aparece, así que son descargables. Oh, no, el caso Pastén. ¿Están buena calidad? Por ejemplo. Están en súper buena calidad, chiquillos. Oh, ¿dónde aparece el caso Pastén? Grande, Patricio. Claro, el caso Pastén, aparece la, el caso de la Isla Friendship, que fue... ¿Caso Valdés? Claro, el caso de la Isla Friendship, que fue un caballito de batalla de... Un caballito de batalla de Patricio Bañado y el programa. ¡Asa, para, claro! ¡Miren cómo ahora sí! ¡Ahora sí, princesa! Todas esas patrañas, chiquillos, es muy, muy interesante. Real. Claro. Así hablaban los marcianos, colega. Oye, mejor invitar a la gente. ¿Por qué no volvemos a la gente que sabe? Era, ¿no? La gente que sabe, se supone que yo una vez hablé así. Ay, ay, en la ligua. Oh. Como ustedes se podrán ver, chiquillos, hemos juntado selección. La creme de la creme. La creme de la creme. Puros paladares. Yo les dije, no, puro. Aquí. Sí, puros paladares. Ahí... Estación espacial, otro corte. Oye. Los invito a escuchar un tema, pues, a la gente que nos escuche un tema para no aburrirlos tanto. Yo les voy a invitar a escuchar un tema de Congreso. Ah, muy bien. Ahí usted sabe qué tema tengo seleccionado, amigo Lalo. Como para distendir un poco el ambiente, porque claro, estos temas quedan un poco tensionantes siempre. El cuello, claro. Y ahora, La Loca Sin Zapatos. Ay, ay, excelente. Ay. Le dijo, mami, ya vuelvo, escondiendo la maleta donde cabe media vida. Y corrió a tomar el tren que la conduce a la fama, la mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado. Ella sabe que en el baile nadie le puede ganar, y esa fugaz estrella es su pueblo que se aleja. Pa' su sobrino se vieja, la que baila en la cocina, debe salir en la tele y ganarle a la rutina. En la región del sueño el cielo alcanzarás, salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño el cielo alcanzarás. El director del programa no quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario. Le grita por el parlante, que la saquen a la loca sin zapatos. El cielo se vino abajo, en la región del sueño el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño el cielo alcanzará. We'll be right back. el sueño, el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño, el cielo alcanzarás. Continuamos con nuestro programa de Estación Espacial, nuevamente, en nuestra sección, la Logia Negra. Hoy continuamos con nuestra sección de Logia Negra. Yo, en este momento en que nos tomamos y estamos escuchando la canción, puedo decir que me recagué mío. Es lo único que puedo decir, que esta Logia Negra ha sido efectiva. Todos los temas que hablamos cuando mientras estábamos escuchando la canción eran terribles. Lo que escuchamos de Increíble. Congreso fue como un bálsamo, porque igual el tema lo fue... Claro, exactamente, lo pensé y lo dijo. Claro. Lo más loco y lo loco. Bueno, muchachos, estamos en la Logia Negra. Temas serios y sinceros, comentarios sinceros, como corresponde. Y aquí va mi compadre Lalo, ¿qué nos va a atemorizar ahora? Le chutó la pelota rápidamente a nuestro compañero Franz. Pero qué buen pase, un pase de Ramón. Un pase de Ramón. De primera, para que nos comente sobre nuestro top 5. Top 5 de los experimentos que podrían haber destruido la humanidad. Imagínate. Cada semana nos va a estar dando un top 5 usted, joven. Siempre le voy a estar dando un top 5. Ay, ay, ay, ¿y el de hoy día qué trae? Los 5 experimentos que podrían haber destruido la humanidad. Cosas que pasaban solamente en los cómics, pero era como... Claro, solamente que ahora ya están apareciendo porque realmente quiere... nos llegó el internet. Pero verdad. Claro. Pero es completamente verdad porque lo hemos sacado de internet. Entonces, parto diciendo. El primero, y el que está en el número uno, es el pozo super profundo de cola. ¿De dónde? ¿De quién? De cola, así se llama. Ya, y esto está en el círculo polar ártico, cerca de la parte más norcoreana de Rusia. Es el número uno. Noroccidental de Rusia. Nos dio el número uno, ese es el número uno. A ver, como pueden ver acá el mapa también, ¿ya? Es distinto. Es de atrás para adelante. Noroccidental, claro. Ya, el experimento trataba en sí en que tenían que llegar lo más profundo que pudieran de la Tierra. El hoyo. Y, claro, el hoyo más grande de la Tierra. Y llegaron a los 12.260 kilómetros. A esa profundidad hay una presión, creo, media abrutada, o bueno, te estoy escapando. O sea, más Manson y el hoyo. Como que hace la jodió. Oye, pero lo increíble que pararon porque tuvieron que parar en sí, porque tenían como una temperatura de alrededor de 276 grados. Hay algunos que dicen que la Tierra está hueca, así, habitada por seres de inframundo. Hombres topo, según los Simpsons. Claro. Y también intraterrestre en algunas esferas como más evolucionadas de raza. Por ejemplo, hay una psicofonía rusa que tenían como los sonidos del inframundo, como que habían metido uno... ¿Se acuerda o no? Sí, sí. Que estaba esa noticia circulando por internet. Han grabado los sonidos de... Aunque decían subterra, que también era producido por gases y emanaciones así como raras de las temperaturas que había. De hecho, en Valparaíso, no me acuerdo una historia también de una señora que vivía en una quebrada y también, no sé, de qué parte de su casa escuchaba ruidos, pero eran porque se filtraban por el relleno. Por los recovecos y claro, tiene muchas cadenas. Y ahora están los medios para poder grabar todas esas cosas que pasaban, que antes solamente eran relatos y se quedaban ahí, ahora se puede compartir entre más gente. Me asalta una duda, colega. ¿O no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Iban en los 12.000 metros, ¿no? Ah, claro. Y eso, porque tuvieron que parar el hoyo porque hacía mucho calor abajo. Ya la temperatura era imposible para hacer investigación. Casi destruyen ¿vieron? El mundo. Casi destruyen el mundo. Y eso podría haber colisionado, claro, haber hecho un mega hipervolcán. Pero qué interesante, ¿no? Igual que los minerales y cosas así que podéis traer a esa. Los dinosaurios que encontraron en el camino. Nunca me pensé que. Yo creo que esa investigación tiene para mucho. Porque si estuvieran haciendo un hoyo, me imagino que no solamente un hoyo hicieron. ¿Qué tenemos en el número 2, colega? Ya. El ensayo nuclear Trinidad. Que esto pertenecía al proyecto Manhattan. ¡Ay, no me digas! ¿Proyecto Manhattan? Esto fue como lo que dio inicio a la carrera de armamentística nuclear. Perdón, ¿cómo se llama el proyecto? Trinidad. No. O sea, ensayo nuclear Trinidad, ¿eh? Y el proyecto se llama Manhattan. Manhattan. ¿Parte Manhattan. Del gran proyecto Manhattan? O Manhattan. Manhattan. Como man... como el sangurucho que siempre he querido probar. Hay un sangurucho en Concepción que se llama Manhattan. A mí me deben uno por ahí y me tienen uno pendiente. Así que voy a proceder a... Si este programa sale al aire, esto va para ti. Me debí un Manhattan, tonto. Oye, sí. Bueno, este experimento era muy temido porque pensaban y algunos científicos pensaban que si explotaba la bomba nuclear se iba a generar una masa de fuego que iba a rodear la Tierra por su atmósfera. Claro. Algo viola. Claro, algo sumamente espectacular y bonito que alguna vez tendremos que vivir y ya lo veo que es así. Me perdí. Estamos hablando de Proyecto Manhattan, amigo, de la bomba nuclear Trinidad. Bueno, Robert Oppenheimer, así se llama, ¿no? Como las cajas. Claro. Él se acordó cuando explotó esta bomba, cuando hicieron la primera explosión nuclear, dijo, se acordó de un manuscrito en hindú que decía: ahora soy la muerte, el destructor de los mundos. Jai. Ya. Mira. Ahora soy la muerte, el destructor de los mundos. ¿Qué? Oh, esos son mantras poderosísimos, colega. Poderosísimos. Ya. El tercero es el gran colisionador de hadrones. Ay, no me digas. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que yo le tuve miedo a ese colisionador. Cuando lo estaban construyendo y lo iban a probar, yo igual como que parte de mí creía que iba a quedar la pura cagada nomás. Todos creíamos eso porque yo conté agua. En sí el experimento trataba de eso, de crear pequeños agujeros negros a través de una colisión que era de 15 kilómetros creo alrededor. Sí. Y... yo me cagué de susto, güey. Aparte que soy... Era de algo... ¿Y por qué lo hacen con ladrones? ¿Qué? Pues claro. Eso parte no entendí. Colisionador de ladrones. Es una forma de castigo. Lo hacen explotar contra una muralla. No, y para uno que es de esas personas que cuando dijeron que iba a haber 3 días de oscuridad junto a cualquier litro de agua... Y todo como temas, el humorista este... Es aterrador. El Lucho Arenas Junior. Oh, claro. De veras que tenía una... Juntó como 4 piscinas en botella. No, yo... Y la cambiado, gastó cualquier agua. Hasta el techo con la. Conté cualquier botella, güey. Y no bueno, pasó nada. Junto. O a lo mejor agua, pasó y no nos dimos cuenta. Siempre bueno juntar agua. La caga. Cualquier minuto. Sí, junten agua. Como tener una linterna con pila. Sí. O como una radio a pila. Claro. Junten agua, preservar el agua. Oiga, colega, ¿qué tenemos en el número 3? No, este es el número 4. Ay, ay, ay, ¿qué pasó con el número 3? Pero lo acabo de decir, el no, gran colisionador de ladrones. El 3 se transformó en 2 primas. Y el 2, claro. ¿Y el 2 cuál era? Para el 2, hacer ya, recapitulación. El primero era el pozo súper profundo de cola. Claro, que al final no pasó nada, pero los locos solamente murieron de calor. El hoyo caliente. Claro. Llegaron ahí el DQ al Costanera Centro. Ahí después el número 2. El ensayo nuclear Trinidad. ¿Se acuerda del proyecto Manhattan? ¿Ves? Número 2. Y después venía el gran colisionador de hadrones. Y ahora viene la prueba nuclear Starfish Prime. Así. Ya. Es como un capítulo de Star Trek. Sí. Pero el primero. Está Optimus como la primera. Claro. Y su primo Starfish Prime. Claro. Ya, esto no se hace un Negatron, siempre sea un Optimus Prime. Oh. Ya, esto tenía como eje principal probar bombas nucleares en la magnetosfera. ¿Ya? ¿Dónde es eso? Bueno, esta es una de las capas de la atmósfera que no sé en qué posición está. Primero la ionosfera, ¿no? Todos sabemos eso. El ser humano tiene una ambición autodestructiva, pero brutal. Después viene la magnetosfera. Después la exodósfera. ¿La estratosfera? Y la cebollosfera. No sé en realidad en qué orden. ¿Y eso qué conduciría a que destruirían? Bueno, dentro de o sea, si la prueban a esa altura, Bueno, era para interceptar ojivas nucleares soviéticas. Ya, ese podría... era el fin de tener estas explosiones nucleares en la magnetosfera. Siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Siempre especulación generando Estados Unidos. Este me tiene mala, acabo de cagar el mundo. Ya. La explosión tuvo una capacidad de 1.4 megatones y fue visible a una distancia de 1.450 kilómetros en la isla de Hawái, donde el pulso electromagnético afectó las líneas de electricidad de esa ciudad. Y aparte, el cinturón de radiación artificial que se generó se mantuvo durante 5 años. Cache. Y afectó a más de un tercio de todos los satélites que circulaban por esa área. Miren, son unos sinvergüenza. A mí me molestan este tipo de informaciones, colega, porque llegan y se tienen mal y destruyen a todos. Yo creo que el mundo está loco. El proyecto SETI es el número 5. Sí, lo conozco. Miren, interesante el proyecto SETI. Bueno, principalmente el proyecto SETI nace en una búsqueda de vida inteligente a través de las señales de radio, ¿cierto? Exacto. Incluso Nikola Tesla lo propuso. Dijo, grande Nikola Tesla. Claro, y incluso antes de... antes de su muerte, él dijo que, o conferenció que era posible, o que se estaban llegando señales de Marte. Interesante. Cache. Y de hecho, que llegue de afuera de cualquier lado ya. Ya es relevante. Ya. Incluso ahora están llegando algunas señales un poco extrañas. Y más, incluso proyectan que de aquí a 10 años o aquí a 20 años más, vamos a poder comunicarnos con alguien. Eso. Miren, están llegando a sectores. ¿Por que estemos al live? Se han dado muchas señales, no solamente radiofónicas, como para hacer contacto. Se han mandado sondas, máquinas de todo tipo con información básica de quiénes somos, qué hacemos. Claro. Básicamente le estamos explicando a todo el universo dónde estamos, en qué punto estamos. Claro, esa es como la búsqueda, creo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí. Y eso lo mandan ahí como la suerte, la olla, entre comillas. Claro. En realidad no hay para dónde apuntar. O sea, no, pero y si podemos, es que se le puede dar una orientación. De todas formas, para todos lados va a llegar a alguna así, parte. Para no, donde la apunten, va a llegar a algún lado. Es que es demasiado grande, ¿cachai? Claro. Entonces, para donde disparen, va a llegar a algún sitio alguna vez. Exacto. Bueno, el proyecto SETI, en realidad le tenían miedo y que era posible, dentro de todas las posibilidades que pueden existir, que nos comunicáramos con extraterrestres y estos fueran malignos. ¿Cierto? Que nos vinieran a invadir. Lo que siempre postura contacto. Hollywood al final. Claro, pero igual es una probabilidad, ¿no? Que si hacemos contacto puede que lo sea o no lo pero sea. Pero es que atribuir sentimiento y personificar a gente que ni siquiera conocemos, que no sabemos qué son, no podemos regular son buenos o son malos. Claro. No, yo creo que somos víctimas de este tema también. Del cine, somos víctimas de... Sí, hay mucho prejuicio y hay mucha ignorancia. Cuando se combinan esas cuestiones siempre resulta en algo caótico o en algún temor. Porque al final desconocemos el origen de todas estas cuestiones y el ser humano le tiene miedo a lo que desconoce finalmente. Claro, y siempre sataniza lo que desconoce realmente. Los españoles llegaron a América y, bueno, también pensaban similar sobre los indios de acá. Claro, claro. Los indígenas. ¿Qué se creen, weón? Unos locos. Bueno, esas son mis 5 noticias que les tenía preparadas el día de hoy. ¿Les gustaron? Buenísimo, me gustaron. Yo trabajé toda la semana para eso. Me imagino. Seleccioné, filtré dentro de muchas noticias en internet, busqué la que tenía la mejor fuente y se las traje aquí a usted en Estación Espacial. ¿Qué hubo? Un programa informado. Eso. Lo único que puedo decir. Y así como jugando nos podríamos ir a algún tema, colega, ¿no? Bueno, tengo para usted algo que sonó atrás como cortina, que tuvo ahí un momento, que es un tema de los Doors. Yo quiero que Lalo presente este tema. Me gusta. Bueno, el siguiente tema de los Doors, como dijo Franz, gran banda, me encanta, de las que más escucho. Y este es Roadhouse Blues. Uy. Keep your eyes give up your old vows. Give up your old vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. And I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, hey, all night long. Se fue con un gran tema y obvio, volvió con uno mejor. Obvio, y volvió obvio, con uno bueno igual. Yo le programo lo mejor. Variedad, sí. Le aplico lo mejor del DJ set. Oye, gran programa, un gustazo. Pues, sí, notable, notable. Desgraciadamente, como podrán bastante escuchar y como podrán entender, nos estamos despidiendo. Claro. Ha sido una jornada bien simpática. Esperamos que hayan disfrutado de este programa que pregona la sinceridad, pregona buena música y pregona la verdad. La verdad. Exacto. Sí, yo lo pasé excelente. Me agrada volver a hacer radio junto a Álvaro. Me agrada volver a hacer o empezar a hacer radio con Lalo. Se vienen grandes cosas, se vienen grandes proyectos. Varios especiales. Esperamos ser, seguir siendo consecuentes siempre. Eso. ¿Cierto? Y que la gente se encante con lo que hacemos, que es hacer radio honesta con la gente, comunicarse con la gente, escuchar a la gente y eso. Ser felices. En este minuto son las 0.0.0.0 de un día cualquiera, en un mes cualquiera, grabando un piloto. Esto eso se llama Estación Espacial y nos vamos con tremendo tema. Flying Lotus, muchas gracias. Buenas noches. Chau.